Lección 3 para el 18 de julio del 2020. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Sábado 11 de julio. En el transcurso de esta semana vamos a ver los siguientes capítulos: Marcos capítulo 8 del 22 al 26, Juan capítulo 4 del 3 al 34, Juan 1, 40 y 41, Marcos 12, 28 al 34, Lucas 23, 39 al 43 y Hechos 8, 26 al 38. Para memorizar: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesús es el maestro ganador de almas. Al observar cómo obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Al viajar con Él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los caminos polvorientos de Judea y las laderas cubiertas de hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino a las almas sedientas. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de amor genuino y aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana, y la mujer con el problema de flujo de sangre. Veía a Tomás no como un escéptico cínico, sino como alguien con preguntas sinceras. Ya sea que fueran hombres o mujeres, un ladrón en la cruz o un loco poseído por demonios, Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación.